Radio Más, XHSTX, 89.7 FM, transmitiendo con 170 watts en forma local, en Santiago Tuxtla, en la zona sur de Veracruz. Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Ya estamos aquí de nuevo desde el Cerro de la Galaxia, en la capital del estado de Veracruz, desde Xalapa, mandándole sabor jarocho a todo el mundo que nos quiera oír, acá en nuestro estado, los 7 estados que nos rodean, y del otro lado del país, allá en el lado del Pacífico, gracias al sistema de radio y televisión de Guerrero, pues nos toca casi todo Guerrero y unos 3 estados que lo circundan, y a través de internet, pues todo el mundo. Así que lanzamos el sabor jarocho a ver quién los retoma, porque pues de eso se trata este programa. Y vamos a comenzar con un grupo porteño, un grupo del puerto de Veracruz, que luego se nos critica que siempre acá en Veracruz, cuando hablamos del puerto, parece que es el único. Pues para nosotros sí, porque el puerto de Veracruz es el que nos, de alguna manera, nos comunicó con el mundo durante más de 3 siglos de la colonia y después ya lo que llevamos de independencia. Desde el puerto de Veracruz, en Brujo Porteño, nada menos que con La Bamba. Porteño desde el puerto de Veracruz ejecutando, pues el que no quizás seguramente es el son más famoso de todos, La Bamba. Y nos vamos a continuar, pero antes tenemos que recordarles que estamos en vivo Nos pueden llamar si andan en el área de Jalapa al 842-3566 y 842-3567, y si están fuera y quieren pues hacer una llamada sin que les cueste, está el 01800-723-4662, o si es el mismo resultado, si le ponen 01800 y le teclean Radio Más ahí en el teléfono, con eso se comunican con nosotros y a ustedes no les cuesta. Ustedes digan lo que quieren. Aquí ahorita ya en el transcurso del programa tenemos algunas de las complacencias del programa anterior, y también tengo que cumplir una deuda porque ya me reclamaron. Estamos haciendo un proyecto muy bonito con el Brujito, así le dicen, Marcos Lindo Conchi, allá en Catemaco. Estamos haciendo un proyecto con un grupo tradicional de por allá, y me dijo que pues ya estuvimos allá grabando y no le mandé saludar. Va para don Marcos Lindo, para su preciosa familia, todas las mujeres de la casa. Cuando llegamos se pusieron a prepararnos ahí un desayuno y luego una comida preciosa, grabamos al grupo, todo estuvo muy sabroso. Ojalá que pronto lo podamos tener aquí para ponérselos a su disposición, y mientras pues allá va para el saludo para Catemaco, para la familia de Marcos Lindo Conchi, conocido mejor allá en el rumbo de Catemaco como el Brujito. Y vamos a continuar con otro grupo porteño, también del puerto de Veracruz, aunque esto es de otra vertiente musical del son jarocho. Este es el grupo de La Yagua, alrededor de el centro cultural del Cazón. Esto se llama El Agua Lulco. Thank you. fueron dos ejemplos de lo que se está haciendo en el puerto de Veracruz, embrujo porteño por un lado, la yagua por el otro, dos vertientes diferentes que uno quisiera que se llevaran mejor, pero luego ahí hay medio, pues no se aceptan muy bien uno al otro, pero pues ojalá que sí, porque nosotros lo vemos como lo que son, dos vertientes del son jarocho, dos formas de hacerlo, y de entre muchas que puede haber, y que afortunadamente pues sigue habiendo, porque el son jarocho sigue vivo y como debe de ser. Y ahora nos vamos con el conjunto del viejón de Goyo Domínguez, que tenemos que hacer otra vez la aclaración que el viejón al que se refiere no es el mismo Goyo, sino que es el lugar donde viven allá por la costa, digamos, central de nuestro estado. Conjunto del viejón de Goyo Domínguez nos va a presentar estas décimas que Goyo dedica pues a uno de los símbolos importantes de nuestra mexicanidad, que es nada menos que la Virgen de Guadalupe. Goyo Domínguez, conjunto del viejón, la Virgen de Guadalupe. Debajo la cama un gato tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el gato le hablaba y así le decía: Surusaca, surusaca, surusaca, que su curumbe, que me gusta, que me gusta, que me gustan los ojos usted. De tin marín, de dopingüe, búscala macara, títere fue, que me gusta, que me gusta, que me gustan las hijas de usted. Que yo conocía, debajo de la cama y un perro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el perro le hablaba y así le decía. Otra vieja que yo conocía, debajo de la cama y un perro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el perro le hablaba y así le decía: Surundeque, surundeque de su curumbe, que me gusta, que me gusta, que me gustan las hijas de usted. De tin marín, de dopingüe, cucara, macara, títere fue, que me gusta, que me gusta, que me gustan las hijas de usted. Otra vieja que yo conocía, debajo la cama un lagarto tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el lagarto le hablaba y así le decía. Otra vieja que yo conocía, debajo la cama un lagarto tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el lagarto le hablaba y así le decía: Surusaca, surusaca, surusaca, que es un curumbe, que me gusta, que me gusta, que me gusta la boca de usted. De tin marín, de dopingüe, cucara, macara, títere fue, que me gusta, que me gusta, que me gustan las piernas de usted. Que yo conocía, debajo de la cama y un burro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el burro le hablaba y así le decía. Otra vieja que yo conocía, debajo de la cama y un burro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el burro le hablaba y así le decía: Surundeque, surundeque de tu curumbe, que me gusta, que me gusta, que me gustan así como usted. De tin marín, de dopingüe, cucara, macara, a ti te le fue, que me gusta, que me gusta, que me gusta así con usted. Y pues ahora sí tenemos que volver a aceptar nuestros errores, porque luego ya la vista nos juega algunos trucos. Eso no fue evidentemente el conjunto del viejón de Goyo Domínguez, sino el grupo Son de Café. Ellos son de Córdoba y participaron en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan de este año, y pues ahí fue donde los pudimos grabar. Presentaron, como todos los grupos que presentan allí en el encuentro de jaraneros, pues lo mejor que han ido trabajando durante el año, y les escogimos esta vieja, que es otro de esos sones, pues tradicionales que ya algunos grupos del movimiento tocan poco, y afortunadamente Son de Café pues lo tiene puesto en su repertorio y nos lo ofreció allí en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan, que este año se dio, pero requete bueno. Ahora sí nos vamos con el conjunto del Viejón de Goyo Domínguez, y ahora sí nos va a hablar de la Virgen de Guadalupe. Del cerro del Tepeyán, no había de alrededor el tita y unas aves con su trino. Con su canto y con la vino, presenciando enhorabuena, cuya aparición serena y en aquella fría mañana de María Guadalupana, la Santa Virgen Morena, dando gracias al Creador, erigieron su capilla. La basílica en la villa Juan Diego fue intercesor, conciliando paz y amor, la fe movió la montaña. Siendo era mitad de entraña, Fray Zumárraga el obispo llegó al rango de arzobispo y el primero en Nueva España. Esta tierra bendecida por la bienaventurada, bajo su misma mirada su iglesia ya está extendida. Por el amor a la vida, volver después de la muerte, de la mano iría la suerte y del espíritu, y ante los ojos de Dios tener la razón más fuerte. La puerta del paraíso Virgen nos vino a abrir, y hay que dar y recibir la palabra y el bautizo, y un voto de compromiso y en el amor y la guerra, si el mundo no se nos cierra, porque es el milagroso puente misericordioso que une al cielo con la tierra. Deme permiso y cobijo yo, Santa Virgen María, de que mi alma llegue un día y a la derecha de su hijo. Yo a su iglesia me dirijo, madre del reino divino. Llego como peregrino y me acerco ante su altar, porque yo quiero quedar ya a merced de su destino. Una prueba de bondad, Virgen Santa, le prometo, y con debido respeto me plego a su voluntad. Si una nueva sociedad Cristo debe conformar, pero muy cerca de estar del misterio y la enseñanza, y el umbral de la esperanza que pudiéramos cruzar. Virgen Santa, si en buen tono nos acompaña y nos cuida, nunca jamás nos olvida ni nos echa en abandono. En el cielo está su trono y en la tierra su escabel. Hay Dios Padre y creo en Él, y en Jesucristo su Hijo, como en el Papa que dijo que México siempre fiel. A toda la cristiandad las profecías que ha emitido el personaje vestido de mayor actualidad, como fue su santidad, siempre Juan Pablo II, que respirando profundo confesia y virtud en la iglesia, y a ningún pobre desprecia, siempre llama a todo el mundo. Guarda bajo de sus manos para darnos salvación el alma y el corazón de todos los mexicanos, y tantos seres humanos que cura de todo mal. Gracias Madre Celestial, Juan Diego fue buen sobrino, sanó a su tío Bernardino con agua del manantial. Virgen Santa Inmaculada de Juan Diego que se trate, que en la tilma de su ayate quedó su imagen plasmada. Admirable y anegada lo cubrirá con su velo, fue un católico modelo casi un santo y portavoz, que murió en gracia de Dios y se fue derecho al cielo. Con su rosa de Castilla se apareció en una manta. Madre de Dios, Virgen Santa, devoto su maravilla. Si el cura Hidalgo y Costilla, teniéndole amor al arte, en Dolores fue la parte que inició la independencia, llevando con su presencia su imagen como estandarte. Le da su agradecimiento cada quien a su manera, porque la paz duradera nos una en el seguimiento, con todo el acercamiento rendido hacia sus plantas. Llegan con promesas tantas y a pedirle tantas cosas, del milagro de las rosas y sus manos sacrosantas. Llega al santuario mariano la gente de todo el mundo, hasta Juan Pablo II de Ciudad del Vaticano. Qué orgullo es ser mexicano, patrona guadalupana, es la reina mexicana porque eligió este país y primera emperatriz de América soberana. Virgen Santa, junto a mí suave su presencia siento, y he cumplido el juramento que una vez le prometí. Si el milagro recibí fue tabla de salvación, tengo la fe y devoción, y aunque por nosotros bogue, permita que desahogue a sus pies mi corazón. Y pues ya empezaron a llegar las llamadas. Les mandamos un saludo, que se lo mandan sus hijos, a don Eduardo Gutiérrez desde Coatzacoalcos. Tiene 93 años y nos está escuchando. Muchas gracias. Seguramente le estamos llevando por ahí una buena serie de recuerdos de lo que significaba ser jarocho hace algunos años para don Eduardo Gutiérrez. También don Librado Romero nos pide que pongamos una décima que se llama La Negra. Vamos a ver si la tenemos, y si la tenemos, evidentemente se la ponemos. Y también nos mandan un saludo para los huastecos y nos hacen una invitación al Huapango de Tepetzintla, que se va a llevar a cabo el 30 y el 31 de julio. Obviamente, pues todos los que puedan andar por allá, nosotros si podemos andaremos, porque dicen que se ponen bastante buenos. Y hablando de comunicación con nuestro público, vamos a hacer la primera complacencia de la tarde, perdón, de la mañana. Esto nos lo pidió don Luis Manuel Baños Narváez desde Acapulco. Recuerden que estamos enlazados con Radio Televisión de Guerrero, allá al otro lado del país, por el Pacífico. Y lo que les vamos a poner es un tilingolingo que él nos pidió, y se los vamos a poner con el Conjunto Jardín. También recordando que pues ya estamos cerca del Encuentro de Jardineros de California. El Conjunto Jardín es de allá. Está formado en su base principal por dos hermanas norteamericanas, Libby y Cindy Jardín, a la cual pues se le añaden otros músicos norteamericanos. Hay un chiapaneco por ahí, pero lo que hacen es buen son jarocho, con mucho respeto, con mucho cariño. Y esto que les vamos a poner es el tilingolingo con el Conjunto Jardín. El son del tilingolingo, que lo puedes zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar el son del tilingolingo, que lo puedes zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repica y repicoteando, qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, toron, toron, toron, qué bonitas las hijas de don Simón. Así se toca. Ganas, comadre, ganas. Ahora sí, comadre. Ay, del tilingolingo, y en un ritmo singular hay que ponerse muy chango pa' poderlo zapatear. El son del tilingolingo y en un ritmo singular hay que ponerse muy chango pa' poderlo zapatear. Ay, repica, pica, pica, repica y repicoteando, qué bonita todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, tonón, tonón, tonón, qué bonitas las hijas de Don Simón. De la bamba y el danzón, el tilingo es un fandango, tiene un ritmo sabrosón, que se baila con estilo, de la bamba y el danzón. Ay, repica, pica, pica, repica y repicoteando, qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, tonón, tonón, tonón, qué bonitas las hijas de Don Simón. Recuerda la llama que arde en el espíritu arrojado del veracruzano. Paliacate que se trenza como un lazo de fuego en el versador. Rojo betabel, rojo corazón, corazón y tiburón rojo que hace estallar la multitud en el estadio. Rojo, indicador de la temperatura de este pueblo. Y sangre caliente de un Veracruz que sabe que es mejor ser una vez colorados que 100 descoloridos. Radio Más, la radio de un Veracruz a colores. Camarón con chile y limón. ¿A cómo la orden? 20 pesitos. Ah, caray. ¿Que son langostinos o qué? No, jefe, los langostinos cuestan más. De esos tenemos en el criadero del pueblo. ¿Quiere que le traiga? Porque también tenemos. Es la gente participativa y bien organizada la que ha encontrado en el programa Social Adelante su lado más productivo para sus vidas. Adelante, con tu participación lo haremos juntos. Gobierno del Estado de Veracruz. Ven a buscar el misterio de lo cotidiano. Radio Más presenta Los Misterios Cotidianos. Amigos queridos, yo soy Rosa de la Rosa. Los invito a descubrir Los Misterios Cotidianos. Lunes, miércoles y viernes a las 2:30 de la tarde. Aquí en Radio Más, la radio de los veracruzanos. Nuestro voto es un derecho, es una responsabilidad. Cuando lo ejerces, haces posible nuestra democracia. Un Estado gobernado por todos nos hace ciudadanos responsables. Estamos comprometidos en que el proceso electoral cumpla su transparencia. Nuestra labor es proteger tus derechos para que votes con orgullo y confianza. Es nuestro deber. Legalidad e imparcialidad. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Vic, pásame una pizca de tradiciones. Ajá, ahí está. Y bueno, le vamos a agregar también identidad, cultura y orgullo nacional. Ah, y también pone una cucharadita de música para darle sabor. ¡Listo! Ahora a celebrar los 74 años de la Hora Nacional. Este domingo en nuestro programa de aniversario, la original banda El Limón, Río Roma, Leonel García y Carlos Rivera en vivo. Además tendremos grandes sorpresas. ¡Los esperamos! Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Radio Más, XHOBA, 105.5 FM, transmitiendo con 5.000 watts desde el Cerro de Macuilacatl, en la zona centro de Veracruz, con presencia en Córdoba, Orizaba, Fortín, Ciudad Mendoza, Tierra Blanca y parte del estado de Oaxaca. Y pues seguimos aquí al pie de nuestro son jarocho. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 842-3566, 842-3567, de aquí de Jalapa, Lada 228, pero si están fuera y no quieren gastar, está el 01800-723-4662 para lo que ustedes digan y manden. Nos han mandado saludos, habló Aníbal Asencio desde Minatitlán, que pues nos desea muchos años más en este programa y que pues el son jarocho siempre esté presente aquí en Radio Más. Esperemos que sí, porque pues es lo que nos caracteriza, es lo que nos llama, nos llena, nos todo. Esto nos son jarocho, es parte de lo que somos. Por lo pronto les vamos a ir dando algunas noticias. En dos ciudades de los Tuxtlas, en San Andrés y en Santiago, hay festividades jarochas. En Santiago está pues la feria, la fiesta, y obviamente el son jarocho siempre es parte de ello. Y en San Andrés está todavía el primer festival de son jarocho tradicional. Acérquense por allá los que anden por el rumbo, porque todo esto vale mucho la pena. Y además este sábado en Tlacotalpan, en el Teatro Netzahualcóyotl, el grupo Son Candela, del cual forma parte Don Fayo Figueroa, van a realizar un espectáculo bastante interesante. A partir de lo que ellos saben hacer con el son jarocho, pues le han añadido algunas cosas, van a ir músicos invitados. Va a ser realmente todo un espectáculo a partir del son jarocho, pero pues ya apuntando hacia otras músicas, hacia otros lares, hacia otras formas de hacer el son jarocho, que pues como son muchachos, Eso es parte de lo que ellos son, andan buscando, andan experimentando, andan haciendo cosas, y con la gran capacidad técnica que tienen los muchachos Son Candela, pues se les sabe que van a hacer cosas interesantes. Y ya hablando de Tlacotalpan, nos quedamos ahí en el, pues ya el colofón del disco dedicado a los pilares del son, a don Cirilo Promotor y Evaristo Silva. El disco lo cierra una selección que no es de ellos dos, sino que es una especie de homenaje que don Julio César Corro le quiso dar a don Cirilo Promotor. Esto es El Cascabel con Julio César Corro. Thank you. Julio César Corro desde Tlacotalpan con este cascabel, el solito y su requinto. Pues nos siguen llamando, recuerden que tenemos teléfonos abiertos para lo que ustedes nos quieran decir, 842-3566, 842-3567, o nos pueden marcar al 01-800-723-4662. Habló Anatoly Kaczynski de Minatitlán, que está trabajando con los Pérez, o cuando menos eso entendimos. A doña Mari Pérez, pues la conocemos de, obviamente virtualmente, pero ella dirige el grupo de los Pérez allá en Mina, que pues parece que están trabajando fuerte. Nosotros tenemos un disco de ellos, ojalá que pronto se decidan a preparar el que sigue, porque eso es lo que necesitamos, que la gente produzca y produzca, para que nuestro son jarocho siga manteniéndose vivo. Y además, nuestro buen amigo Luis Manuel Baños, que ya se hizo nuestro cuate, porque nos habla desde allá, desde Acapulco, gracias al sistema de radio y televisión de Guerrero, ya nos lo complacimos con el son del Tilingolingo en esta ocasión, y ahora nos pide La Bruja. ¿Qué crees, Luis Manuel? Tenemos La Bruja ahorita nada más en un par de selecciones más, y te la dedicamos directamente a ti y a alguien más que la pidió desde la vez pasada. Vamos a continuar con doña Laura Rebolloso y el Ensamble Marinero, una leonista, le podríamos llamar, leonera de raigambre en el movimiento jaranero. Doña Laura Rebolloso en esta ocasión nos ejecuta el Curripití, que fue un son que don Antonio García de León se encontró por ahí en sus pesquisas, en los archivos de la colonia, etcétera. Se encontró este Curripití, se lo pasó a Son de Madera y lo puso a circular, y ahora lo retoma Laura Rebolloso y el Ensamble Marinero, el Curripití. Los pajaritos y yo nos levantamos. Laura Rebolloso y el conjunto marinero con este curripití, con una cadencia muy sabrosa que incluye el piano, que pues es un instrumento que no es evidentemente característico del son jarocho, pero que si se toca con suficiente finura y respeto, pues sí funciona dentro de nuestro son. Y ahora les vamos a poner una complacencia. La vez pasada Marta González Hernández de Coatzacoalcos nos llamó y nos pidió La Bruja, que es uno de los sones jarochos pues más conocidos, aunque pues haya ahí una discusión. Parece que para nuestro amigo de Acapulco, Luis Manuel Baños Narváez, que nos pidió La Bruja, pues ahí va en el mismo paquete. Les vamos a poner Una Bruja, pues con un arreglo un poco contemporáneo, Una Bruja que se grabó recientemente. El grupo Recoveco de Jalapa nos presenta La Bruja. En el aire iba volando. él andaba buscando. Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador de Huapango, ay mamá. Y escóndete, lleva, y escóndete, Jehová, que ahí viene la bruja. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, y no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Ahí cumplimos con las dos peticiones, con esta bruja, pues que tiene un saborcito así muy melancólico, muy sabrosón de parte de los muchachos de Recoveco. Ahí está, recuerden que nos pueden hablar, nos pueden pedir cosas. Obviamente no las tenemos aquí todas porque nuestro archivo está en otro lado, pero a la siguiente se los concedemos. Pueden hablarnos al 842-3566 y 67 o al 01800-723-4662. Nos habló de Minatitlán nuestra amiga Ana María González, de las, pues, de las fans de la estación, y además también nos habló Reina Morales para invitarnos a un tributo que se va a hacer a Facundo Cabral ahí en un lugar que se llama Mi Espacio, en la Barra China, en Lucio, en el centro de Jalapa. Va a ser este sábado 23 a las 5 de la tarde, para pues rendir homenaje a don Facundo. Ella pide que lleven veladoras porque se va a hacer algo así como un altar para don Facundo Cabral, que significó mucho para muchas personas. Yo por lo pronto los tengo que invitar a una sesión de décima irreverente que vamos a tener con algunas décimas mías y de algunos otros compañeros en el Cafeteatro Tierra Luna el otro jueves. O sea, de este jueves en 8, de hoy en 8 vamos a estar por allá tratando de llevarles algo de la décima irreverente, bastante fuerte algunas veces, así que pues si les advertimos, ahora sí que el que avisa no es traidor, dicen por ahí, va a estar fuerte pero sabroso allá el próximo jueves. Ya les recordaremos en el otro programa para que nos puedan acompañar en esta sesión de décima irreverente. Ya nos vamos a despedir, los vamos a dejar pues muy bien acompañaditos. Con una grabación que se hizo en el encuentro de jaraneros de Zacotalpan de este año, el grupo Son del Santuario, no, perdón, no, de Playa Son, porque ellos son de Playa Vicente, se hizo allá en el festival de, se hizo allá en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan, ellos son de Playa Vicente. Me estaba confundiendo porque acabo de estar en el festival del Tezechoacán y pues ellos son de allá de Playa Vicente. De Playa Son grabaron en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan y ahí primero se echan un verso de presentación y después el balajú con el cual nos vamos a despedir y los vamos a dejar en muy buenas manos. De Playa Son, cuídense mucho, el balajú. Vengo de Playa Vicente, donde es mi tierra natal. Le traigo a toda la gente de forma muy especial, a todos los concurrentes, un saludo fraternal. Y al otro lado del mar. Y al otro lado del mar. divertir, que te vas a divertir. Si quieres conmigo vente, si quieres conmigo vente, que te vas a divertir, que te vas a divertir. Si quieres conmigo vente. En la mar hay una fuente y verás agua salir, y verás agua salir en medio de dos corrientes. En Radio Más, son las 10. Cuando se extinga el verde loro de la Huasteca y el arco iris que se dispersa en la cola del faisán, no podremos recuperar ni igualar el brillo plomizo del delfín saltando en el horizonte. Deja que se recupere el blanco de las garzas. Entiende que no se puede capturar el rojo del cardenal, y no desnudes al bosque de su túnica verde si no quieres ver los ríos rebeldes achocolatados de su ferocidad. Tu impaciencia es mancha urbana. Tu respeto es pincelada y es amor. Recuerda que cuando algo se enferma, lo primero que pierde es el color. Radio Más, la radio de un Veracruz a colores. Mi general, informo que tenemos controlada la situación en el vector 4. Gracias, teniente John. Y usted, Snyder, ¿cuál es su situación? Señor, en el vector 9 procedió la depuración. Gracias a la población civil. La lucha contra el dengue es responsabilidad de todos. Mantengamos limpia nuestra casa, jardín, cochera, patio y lugares públicos. Sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue. Secretaría de Salud, Estado Próspero, Gobierno de Veracruz. ¿Qué sería de Caperucita sin el bosque? ¿Y los árboles? ¿Qué sería de Simbad el marino sin el mar? ¿A dónde se han llevado las olas? ¿Qué sería de Tarzán sin la jungla? ¿Y qué sería de tantas historias si el medio ambiente no se respeta? Escucha este sábado 23 de julio a las 12 del día.